está el sol esperando. Sí, siempre está el sol esperando. Al tiempo las tristezas con su paso serán felices sin darte cuenta en otros brazos. Ya verás, otro amor, otro amor vendrá y te hará feliz. Con su paso, será feliz sin darte cuenta. En...